lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos, como siempre, la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Gemenes Tares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz, desde la Gerencia de Producción y al mando aquí. Claudia Campero está hoy al mando, porque nuestra productora Wilix Arcaya se encuentra comprometida de salud. Neomar Hernández hoy no nos acompaña porque el colapso de la ciudad no le permite llegar. Yo me vine en helicóptero y por eso es que estoy acá con ustedes en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. @RCR750 Ese es nuestro canal de comunicación a través de Twitter. La transmisión por Periscope entiendo que también se hace a través de RCR750. Por lo tanto, si usted tiene Periscope, es @RCR750 la cuenta de Twitter asociada a nuestra transmisión en Periscope. Quiero saludar de manera especial a las miles de personas que se encuentran conectadas a través de nuestro canal en YouTube, RCR.tv. Gracias a todos los que reportan por allí su sintonía. Los estamos leyendo como siempre y por supuesto tendremos durante el programa de hoy cabida como siempre a sus comentarios por esta vía. El teléfono 482-9750 estará abierto a partir de la tercera parte del programa para que sus comentarios puedan hacérnoslos llegar. Hoy ha sido un día de esos en los que uno podría decir muchas cosas, pero no haya por dónde empezar. Yo lo primero que tengo que decirles, estimados amigos, es que he lamentado muchísimo que la discusión, el debate, el intercambio de posiciones que se debería dar o que se está dando, mejor dicho, con respecto al avance de la tiranía en Venezuela, se esté dando fuera de las fronteras de Venezuela. Porque en Venezuela no se está debatiendo. Ningún organismo colegiado, ningún organismo de representación popular en Venezuela, en ninguno de esos entes, sea la Asamblea Nacional, sean consejos municipales, Asamblea Legislativa, consejos legislativos, consejos de defensa, lo que sea, centros de estudiantes, ninguno de esos entes de representación ha visto debate alguno con respecto a el golpe de Estado que desde el Tribunal Supremo se orquestó contra la democracia venezolana ya maltrecha. La discusión, ¿dónde se está dando? Fuera de Venezuela. Reaccionan cancillerías de Latinoamérica retirando a sus embajadores de nuestro país. Reaccionan cancillerías del Mercosur activando la cláusula democrática de el Tratado de Ushuaia contra Venezuela. Reacciona ese mismo grupo del Mercosur, todos al unísono como uno solo, en la voz de la canciller argentina Susana Malcorra, que se presentó ayer en la sesión de la OEA, del Consejo Permanente de la OEA, a dejar patente la posición que como grupo asumían en contra de los atropellos y tropelías del régimen venezolano y su brazo judicial, el Tribunal Supremo de Justicia. Hay, sin duda alguna, en el seno de la OEA toda una discusión. Y en Venezuela, acá, dentro de nuestras fronteras, en ningún órgano se ha dado ningún debate. No ha habido un solo opositor a la a la tiranía, que haya podido plantear su rechazo y debatir con respecto a la acción, con respecto a la posición de un oficialista. Porque el Parlamento no ha podido sesionar. Yo no sé si ya la sesión del Parlamento, no sé si nuestra gerente de producción, Claudia Camperos, me podría indicar si la sesión de la Asamblea Nacional finalmente se dio. ¿Cómo está todo eso? Se postergó para mañana. Es decir, habrá una sesión extraordinaria mañana para tocar el tema que desde el jueves pasado no se ha podido tocar. Es decir, en Venezuela se cerró el debate. En Venezuela no hay debate sobre el golpe de Estado. ¿Cómo no? Hubo actividades de calle. Con saldo luctuoso, por cierto. Porque la represión que ha habido desde las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y los órganos paramilitares, parapoliciales al servicio del régimen, llamados colectivos, ha sido brutal. Yo tengo que condenar desde todo punto posible, desde toda posición posible, el atentado que sufrió Juan Requesens. O sea, estamos hablando de una persona que recibe una agresión y tiene que ser, bueno, 56 puntos de sutura, por el amor de Dios. Estamos hablando, sin duda alguna, de intento de asesinato. Lo que sucedió esta mañana con mi compañero de partido, por cierto, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Dos tiros le dieron adentro de la Universidad Central de Venezuela. Adentro de la universidad. Mientras la ciudad estaba militarizada por todos los costados. Y mientras rodearon a la UCB, porque a la UCB la rodearon, amaneció rodeada de policías para que los estudiantes no salieran a protestar, adentro los órganos de la represión, los órganos del régimen, los bandoleros al servicio del régimen, le asestaron este zarpazo de nuevo a la autonomía universitaria, a la tolerancia. Un nuevo acto delictivo. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿será que ya la tiranía se impuso? ¿Será que ya se cerraron inclusive las instancias de discusión y de debate en toda democracia? Yo pienso que sí. Y usted dirá, bueno, pero ya usted está hablando desde una emisora de lo más tranquilo, de lo más relajado, y anda diciendo que aquí hay dictadura y tal y más cual. Bueno, por supuesto. Pero yo le pido a quien piensa de esa manera que se dé un paseo por el dial AM y FM y me diga si en alguna otra emisora están hablando de lo mismo que estamos hablando aquí. Y después de eso me diga cuánta libertad de expresión y cuánta censura y cuánta autocensura hay en este país. Porque aquí se critica, se dice, ay, no, pero qué exagerados son. Si usted está diciendo todo lo que quiere, sí, aquí nada más en este emisor y en las demás. Sería interesante un debate con respecto a eso. Yo estoy sumamente preocupado, les digo sinceramente. Estoy sumamente preocupado por la falta precisamente de debate con respecto a este asunto. Pareciera que de verdad el golpe triunfó. Es lo que yo siento en este momento. El golpe de Estado, orquestado del Tribunal Supremo, yo siento que triunfó. ¿Por qué? Porque ellos querían disolver la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no ha sesionado desde el martes pasado. La sentencia fue dictada el miércoles de la semana pasada. Y el jueves, es decir, el día siguiente, correspondía una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y esa sesión no se hizo. Ah, cómo no, que salió el presidente de la Asamblea Nacional rodeado de diputados mayoritariamente de su partido, Primero Justicia, desde las escaleras del hemiciclo y rompió la sentencia y dio un discurso. Muy bien, eso fue un acto para la galería. Pero acto legislativo no hubo, sesión con quórum reglamentario, con orden del día, con acuerdo votado en plenaria y aprobación de la Cámara. No ha habido eso. Yo siento que en efecto la Asamblea Nacional está disuelta, no sé si autodisuelta, pero yo siento que el golpe en efecto triunfó. Eso pareciera entonces que convierte a la Asamblea Nacional en la víctima fundamental pero con, al ser la Asamblea Nacional representación de la soberanía popular, es evidente que un golpe de Estado va en contra de la soberanía popular. Gente que se queja y dice, bueno, pero tú lo que haces es criticar. Tú sumas y no restas. ¿Tú qué propones? Bueno, yo sé, sin duda alguna, que hay gente que siente que salieron hoy a marchar y todo lo demás. Pero sin embargo, lamentablemente, yo les tengo que decir lo siguiente. Yo recorrí el oeste de Caracas hoy, de punta a punta. Recorrí el centro de Caracas, a pie, en sana paz. No se movía ni una hoja. Pasé frente a Miraflores, pasé por los alrededores. Recorrí a pie la zona, el oeste y el centro de Caracas, y todo estaba en sana paz. La Asamblea Nacional convocó hoy a una movilización ciudadana que los acompañara hasta el hemiciclo del Parlamento para realizar la sesión. No pudieron ni llegar, ni pudieron marchar, ni pudieron sesionar. A que se deba reconocer la entereza de quienes participaron de esa movilización, sin duda alguna, sin duda alguna, mucho más cuando estamos hablando de que marchar en Venezuela es, si usted logra contar que marchó, usted es un sobreviviente. Usted no es un participante de una marcha, usted es un sobreviviente de la represión, porque marcha es igual a represión. Por cierto, otra de las cosas que logré ver en el centro de Caracas, habían autobuses de todo el país, todos autobuses hechos rojos, estos autobuses rojos de chinos. Vi autobuses que venían con gente de Tinaquillo, vi autobuses que venían con gente de Aragua, vi autobuses que venían de Guárico, de Barquisimeto, de Falcón. Es una movilización más o menos nacional. Lo que de alguna manera revela que sí es verdad. Pareciera que la burocracia chavista está enredada en medio de su autodefensa. Luego de haber dado un golpe como el que dieron la semana pasada, y no parecen tener forma de cómo defenderse. ¿Por qué? Porque caramba, si ellos iban a tener una marcha en Caracas también e iban a movilizar gente de todo el país, ¿no jugó contra su propia movilización que trancaran los accesos a Caracas? Obviamente sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos están perfectamente al tanto de que la gente que ellos iban a movilizar no era mayor que la gente que normalmente se moviliza en favor de la oposición. Eso es una realidad. Estamos hablando de 80-20. Claro, ese 20 tiene un 5 armado, pero está, igual es 80-20. Yo sinceramente siento que hay un adelanto a pasos agigantados de la tiranía. Esto no quiere decir que no exista una reacción, la hay. Esta emisora es parte de la reacción contra el golpe, sin duda alguna. Los ciudadanos que salieron hoy a marchar reaccionaron contra ese golpe. Muchos diputados están reaccionando, afortunadamente. Muchos dirigentes que no son diputados, sino que son simples dirigentes políticos, reconocidos por buena parte de la ciudadanía. Hay, sin duda alguna, una reacción contra este atropello. Sin embargo, uno revisa lo que ha ocurrido en la historia de Venezuela en otros momentos cuando se ha hablado de golpe contra la democracia. Y uno revisa lo que ha ocurrido en otros países cuando se habla de golpe. Y sinceramente lo que uno se encuentra es muy distinto, ¿no?, a lo que estamos viendo hoy en Venezuela. Pareciera que hay una especie de calmachicha. Pareciera que hay gente que siente que esta cuestión no es con ellos. Pareciera que hay gente que está esperando más que la restitución del hilo constitucional, están esperando la restitución del hilo dental para las playas en Semana Santa. Lo lamento. Siento que las cosas van por allí. Por supuesto, estoy completamente al tanto de que hay mucha gente con opiniones distintas a la mía. De hecho, por acá están muchos insultándome a través de las redes sociales. Gracias. Yo siento especial, no voy a decir que me complace, pero sí siento que son un cable a tierra todas las cantidades de insultos que recibo a través de las redes sociales cuando expreso mi opinión. Porque eso de que le esté todo el mundo aplaudiéndolo a uno es una cosa que alimenta la vanidad, y yo, a mí no me gusta que me estén alimentando la vanidad. Por lo tanto, un saludo a Maybet Núñez, que dice que soy un esperpento dañando la lucha democrática. Gracias, señora Maybet, por ese bello concepto hacia mi persona. Gracias también a Oscar Quintero. Gracias a un anónimo aquí que dice que yo juego a favor del gobierno. Por eso es que el gobierno lo considera tu programa opositor. Gracias, señor anónimo, muy seguramente por esas razones que uno lo persiguen y le ponen gente a seguirlo y a intervenirlo y todo lo demás. Sobre todo, y me ponen también anónimos como usted a insultarme. Pero en todo caso, hoy es martes de los presos políticos. Por cierto, hay más presos políticos. ¿Qué cosa? Ha sido encarcelado y pasado a la jurisdicción de tribunales militares de forma ilegal e inconstitucional el expresidente nacional de COPEI, Roberto Enríquez, acusado de traición a la patria. Imagínense. A Roberto Enríquez lo están acusando de traición a la patria, un régimen que quiere entregarle el subsuelo, la propiedad del subsuelo a empresas extranjeras. ¿Qué cachaza hay que tener? ¿Qué cachaza hay que tener? Por supuesto, hablar de traición a la patria en este país es hablar de traidores y es hablar de patria. Y por donde quiera que se intente, no sale bien parado este régimen. Vamos a ir al corte comercial y al regreso a la sección de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De presos políticos. Se ha hecho pública el día de ayer una carta de los presos políticos del Helicoide, quienes hicieron pública esta carta llamando a la protesta pacífica. Esta carta ha llegado a los medios y es firmada por los presos políticos del SEBIN en el Helicoide, es decir, Andrea González, Betty Grossi, Gregory Sanabria, Dani Abreu, Juan Giraldo, Leonel Sánchez, Ronnie Navarro, Carlos Pérez, Alejandro Serpa, Josman Paredes, Víctor Ugas, el diputado Renzo Prieto. Prueba de que en efecto no se ha respetado la estatura y el fuero de la Asamblea Nacional es que un diputado como Renzo Prieto siga preso. De eso no habla Moncada cuando va a la OEA. Vilca Fernández, Daniel Ceballos, José Vicente García y John Goycochea son los firmantes de esta carta. Dice: durante 18 años hemos vivido en una dictadura disfrazada de democracia. Se han cometido errores que han permitido que hoy se consolide un tirano en Miraflores, producto de un autogolpe, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia como arma aniquiladora de la voluntad popular expresada en las urnas electorales el 6 de diciembre de 2015. Al insistir en un supuesto desacato por parte de la Asamblea Nacional y mantener a Nicolás Maduro con poderes especiales que corresponden a ella, que el Tribunal Supremo asuma roles legislativos a pesar de la coherente y oportuna intervención de la Fiscal General de la República, donde dejó clara la violación de la Constitución por parte del Tribunal y de Maduro. Ya el mismo Poder Judicial y Maduro dejaron claro que no hay intención de restituir el orden constitucional ni mucho menos sacar a Venezuela de la crisis. Ningún régimen puede pretender ser la autoridad legítima si no respeta la voluntad de todo el pueblo. Nuestro pueblo ha sido despojado de su derecho a elegir libremente y a decidir el futuro del país mediante el voto como lo establece la Constitución, así como nos ha quitado el derecho a la libertad, a la democracia y a la paz. Este sistema fue impuesto por el Partido Socialista Unido de Venezuela, tolda de gobierno que es dirigida por quienes, fundados en la injusticia y desigualdad, han dejado claro que nuestro país jamás será próspero ni libre. Nosotros tenemos claro que los venezolanos no viven en igualdad, no gozan de las libertades y sus derechos producto de un Estado democrático, basado en la voluntad de todos, sin distinciones de partidos o color político, del respeto a la manera de pensar, de la raza, el sexo o la creencia de cada uno. Nosotros, los prisioneros políticos y perseguidos que vivimos el horror de las mazmorras, estamos con ustedes, Venezuela. Nosotros hemos tenido la esperanza y tuvimos la oportunidad que nos dio la vida para ponernos al servicio de nuestro país, bajo nuestra propia y humilde contribución a la lucha por la libertad, motivo por el cual hoy estamos tras las rejas. Continúa el comunicado de los presos políticos del helicoide diciendo: la República ha sido asesinada y se ha instaurado la dictadura oficialmente, y ante ellos no nos queda otra alternativa que convocar a todos los venezolanos para desobedecer cualquiera de las decisiones del Tribunal Supremo que violen la Carta Magna y asumir la calle como el camino para conquistar la democracia, la libertad y la paz de Venezuela. Es por ello que, dos puntos. Uno, llamamos a la unidad nacional de todos los sectores democráticos del país, dice el comunicado de los presos políticos del helicoide, los partidos políticos que están dentro y fuera de la mesa de la unidad, los sindicatos, los gremios y colegios de profesionales, las universidades, los estudiantes, los empresarios, los campesinos, los artesanos, los buhoneros, las amas de casa, la iglesia, a movilizarse pacíficamente y constitucionalmente en cada estado, ciudad, pueblo, comunidad, barrio, todos unidos en un solo objetivo. 2. Exigir la salida de Nicolás Maduro y con ello se restituya el orden constitucional. 3. La convocatoria a un proceso de elecciones para que mediante la vía del voto se puedan dirimir las diferencias y encaminar a Venezuela en la vía democrática, libertaria y de progreso. 4. Mantenerse en resistencia en la calle pacíficamente y de manera constitucional, de forma indefinida, hasta haber logrado la salida definitiva del régimen dictatorial. 5. Todos en la calle con una sola bandera, la de Venezuela. 6. Caminar de la mano con la comunidad internacional, la OEA, la Unión Europea, la ONU y el Mercosur, y exigirles a los países del mundo a pronunciarse y tomar acciones contundentes contra quienes han instaurado abiertamente una dictadura en Venezuela. Continúa el comunicado de los presos políticos del helicoide diciendo: nada puede ser mejor a la libertad, porque con ella está la oportunidad de tener una vida de progreso, de felicidad y en paz. Hoy nuestro compromiso con ustedes, ciudadanos de Venezuela, está intacto. Somos hijos de la democracia y como tal ha llegado el momento de que luchemos y nos neguemos a vivir sometidos a la narcodictadura. Venezuela, no nos sometamos y asumamos la lucha con todos los medios posibles que tengamos a nuestro alcance en defensa de nuestra libertad, nuestro futuro y de nuestra propia vida. No es momento de retroceder, es momento de avanzar y definitivamente liberar a Venezuela unidos en la acción. A nuestra dirigencia política de oposición, hay un solo camino y es del lado de los ciudadanos que hoy gritan cambio ya. Dios bendiga a Venezuela y la proteja en estos momentos tan difíciles y definitivos para todos. Atentamente, los presos políticos del Sebin Helicoide, repetimos: Andrea González, Betty Grossi, Gregory Sanabria, Dani Abreu, Juan Giraldo, Leonel Sánchez, Ronnie Navarro, Carlos Pérez, Alejandro Serpa, Víctor Uguas, Josman Paredes, Renzo Prieto, Vilca Fernández, John Goicoechea, Daniel Ceballos y José Vicente García. Bien, creo que ha sido suficientemente claro. Más claro que mucha otra gente. Han hablado de unidad, han hablado de una sola bandera y han hablado de protesta pacífica contra la dictadura. Creo que yo he hablado lo suficiente. Creo que es necesario que hablen los oyentes. Entonces vamos a hacer el corte y al regreso todas sus llamadas, todos sus mensajes a través de las redes sociales. @RCR750. Allá estamos también por Periscope. Recuerden que en Periscope, @RCR750 es la cuenta asociada. 482-9750 es el teléfono. Vamos al corte y ya venimos con su participación. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Bien, tenemos participación a través de las redes sociales. Nos dice Maybeth Núñez. Oí en Radio Caracas que no se había dado ni un solo pronunciamiento contra el golpe de Estado. Eso no fue lo que yo dije, señores. Límpiense los oídos. Luego me dice, un debate colegiado en las academias. No, señora, a lo que yo me refiero es que no ha habido un debate entre las dos posiciones en ningún órgano colegiado. Es decir, los que defienden el golpe, que son los chavistas, y los que se oponen al golpe, que son los opositores. El órgano fundamental colegiado con representación popular donde debería darse ese debate es la Asamblea Nacional. Y lamentablemente, los golpistas no han permitido que la Asamblea Nacional se instale a sesionar. Evidentemente no ha habido un debate en ningún órgano colegiado. Lo que pasa es que el que quiere defender lo indefendible, bueno, lo intenta. A veces casi lo logra. Saludos a Ivette Goncalves, quien nos dice saludos. La señal de internet está muy mal, por lo menos la de RCR, los veo en diferido. Oscar Molina nos manda saludos y su reporte de sintonía. Nos dice por acá también, lo que pasa es que tenemos, necesito que nos digan su nombre, por favor, a la hora de enviarnos sus mensajes para poder leerlos al aire. Recuerden que mensajes anónimos no podemos leer. Nos dice por acá, ustedes son la única, nos dice Amarilis Ortiz. Por favor, ustedes son la única ventana que tenemos. Por favor, informen lo que está pasando. Necesitamos saber. En eso estamos. Nos dice por acá, hablen claro al pueblo. Chávez en el 2000 firmó un acuerdo de paz. Todavía no se había secado la tinta cuando lo incumplió, dice Ana Castillo. Nos dice por acá, también esto es a través del Dilo, Carlos Díaz Méndez. El sentido de la salida del 2014 está más vigente que nunca. Nicolás Maduro y su colectivo de la infamia deben irse. Necesitamos que salgan ya a apoyarnos a los que están en la marcha, dice el señor Luis Pérez. Nos dice Fátima Paraíso, esta gente será juzgada y su régimen también. Nos dice Franklin Arellano, pregunta para el Tribunal Supremo, así como han tomado las decisiones vía sentencia, ¿por qué la sala electoral no ha resuelto la situación de los diputados de Amazonas para que el pueblo se exprese a través del voto? Esas son interesantes preguntas, les agradezco a todos por haberme las hecho llegar, pero tenemos llamadas telefónicas, que también hay gente que quiere participar vía llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Se nos cayó la llamada, no tumben la llamada. Aló. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Miguel Figueira, Parque Cais. Hola Miguel, adelante. Saludos, hermano. Mira, yo tengo la necesidad de explicarle a la gente que lo que está pasando tiene una sola explicación. Y va a seguir pasando a la medida que nosotros hagamos lo correcto, lo que nos toca. Esta gente, el 90%, el 95% de los que están alrededor de el gobierno o el régimen, de alguna manera están vinculados con algún tipo de delito, bien sea por asesinato, por narcotráfico, en uno de los casos por corrupción. Entonces ellos se van a agarrar y tienen que hacerlo con uñas y dientes al poder y van a tirar a matar. Entiendan eso, la única manera de que esta gente salga del poder es quitándolo en la calle, cada quien cerca de su casa para que sea viable logísticamente, uno descanse, se turne, haya comida, pero tiene que ser día y noche, no nada más para tomarte una foto y ponerla en el Facebook y farandulear. Aquí toca, señores, en serio. Gracias y buenas tardes. Gracias a usted, señor Figueira. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? María Campos de Caricuao. Adelante, señora María. Mira, acabo de llegar de la marcha. Necesitamos gente que nos apoye. De verdad, apoyen a los muchachos, a los dirigentes políticos que tú dices, no, allá están todos. Estaba al lado mío, estaba Freddy Guevara, estaba Smolaki, estaban todos. Todavía están en la autopista al lado de Recreo. Están haciendo pruebas de resistencia. A pesar de que los colectivos llegaron a plomo limpio, hay muchachos heridos y todo, pero ahí siguen haciendo resistencia. Así que lo que es más la colectividad, que vaya y haga resistencia con todos nosotros. Bien, gracias a la señora María, que nos llama desde Carihuao. El Diario Nacional reporta que en su versión digital, más de 13 detenidos tras represión en la Avenida Libertador. Informa además que un oficial golpeó repetidamente en la cabeza a uno de los aprendidos. El equipo del Nacional Web constató cómo efectivos de la Policía Nacional subieron a los aprendidos a sus motos o vehículos. Uno de los funcionarios golpeó repetidamente en la cabeza a uno de los detenidos cuando abandonaban el lugar en moto. Los funcionarios amedrentaban a los ciudadanos desde el momento de la detención. Se lograron contabilizar 13 personas aprehendidas. Sin embargo, la cifra puede aumentar debido a que los focos de protesta se realizaron en varios puntos de la Libertador. Igualmente, el diario El Nacional reporta 9 heridos en la manifestación. Indica que fueron atendidos en Salud Chacao. Uno herido de bala en el muslo derecho. El alcalde Ramón Muchacho informó que fueron atendidos en Salud Chacao 8 por politraumatismo y uno por herida de bala en el muslo, que fue trasladado a una clínica privada. Detalló que uno de los lesionados es menor de edad, un joven de 17 años, y un adulto mayor de 67 años de edad. Estos heridos fueron recibidos entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, es decir, el momento en el que empezaron a actuar los colectivos del gobierno. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, buenas tardes, ¿cómo está, Daniel? Carlos Calderón San Bernardino. Buenas tardes, adelante. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con la llamada que se hizo anteriormente y lo que tú leíste temprano. Esto hay que hacerlo constantemente, lo que yo siempre he dicho, calles sin retorno, no abandonar las calles, pero también eso tienen que hacer los llamados nuestros políticos, nuestros líderes políticos. Calles sin retorno, yo estaba en la manifestación, vine a mi casa, me voy a cambiar y dentro de un rato me vuelvo a ir, porque hay que estar ahí perennemente, señores. Mañana, tarde, noche y madrugada, por varios días. Gracias. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rafael Ucate. Adelante, Rafael. Discúlpeme, porque yo sé la situación tan difícil que estamos atravesando ahorita. Y me da hasta pena, ¿no? Pero es para un servicio público. Adelante. Pues estoy necesitando una cuestión de glaucoma. Un son cualquiera de todos colirios, ¿no? Glaucopron o Trabatán con B pequeña. ¿Algún número al cual se pueda comunicar con usted, por favor? Glaucopron o Trabatán con B pequeña. ¿Algún número, Rafael, para que se puedan comunicar, por favor? 0414 016 84. Muy bien, el señor Rafael Uzcategui para esos colirios, bueno, que está requiriendo. Gracias a usted, señor Uzcategui. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Soledad, de aquí de La Villa. Adelante, Soledad. Mire, le quería decir una cosa, Daniel. En una de las tantas veces que las madres allí, bueno, de toda parte de Venezuela, pero vamos a hablar más bien de el Táchira, querían ir a buscar comida, comprar comida en la frontera con Cúcuta, se recuerda, ¿no? Uh-huh. Ajá. Hubo un día en que eran 300 y pico de mujeres y lograron pasar con los piquetes de la Guardia Venezolana y ahí no hubo ni un herido. Y ellas dominaron a la Guardia Nacional los piquetes sin heridos, fíjese bien, y sin desarmar a nadie. Entonces, hay que seguir adelante. Oye, no, ya es demasiado lo que está pasando en nuestro país, es demasiado. No queremos hacerle daño a nadie que yo no quiero ni un grupo ni el otro que le pase nada malo, pero queremos democracia en Venezuela, queremos vivir como vivíamos antes. Le digo eso, Daniel, porque tanta gente, ¿cómo es que no se puede pasar? ¿Qué es eso? Si 300 y pico mujeres dominaron un poco de etiquetas de guardias nacionales allá en la frontera de Cúcuta y lograron pasar a comprar su comida y no hubo ni una persona herida. La bendición. Bien, gracias, señora Soledad. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Con Eli García. Adelante, señora García. Buenas tardes, mijo. Mira, mijo, yo digo que uno tiene que seguir resistiendo. No sé cuál es el miedo, porque a la guardia no se le puede tener ya miedo. Porque los primeros que están pasando hambre son ellos. Y están matando, y la gente, Maduro está matando a la gente del hambre y la medicina a uno, los adultos, hijo. Uno tiene que estar todo el tiempo en la calle. Yo soy una señora mayor de 77 años. Yo vengo de cuando Pérez Jiménez, mi hijo. Perdí dos hermanos que me mataron con la Seguridad Nacional. Y cuando en la guerra, mis hermanos eran uno de los que estaban, resistieron. Y todos que eran panfletos, y rayando las paredes, escribiendo día y noche, sin regresar a la casa, hijo. Y así es que se tiene que hacer para que vean que este gobierno termina. Lo otro que les digo, yo vivo aquí enfrente, la frente de aquí, de Puerto Tuna, Y un día antes, ayer, llegaron todos los autobuses de Maduro. Todos pasan por aquí. Ahora, ¿por qué nosotros de la oposición no nos dejan llegar al centro de Caracas si es que todos somos venezolanos? Esa es la pregunta que yo me hago. Hay que seguir. No debemos de criticar, sino seguir luchando. Salir a la calle todos, mujeres, hombres, muchachos, no quedarse en la casa. Gracias, señora García. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Antonio Horacio. Bájale volumen a la radio, por favor, que si no, no podemos escucharle bien. Buenas tardes. No escuchamos bien esta llamada, vamos con la siguiente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó la llamada, pero tenemos mensajes a través de la mensajería de nuestro canal en YouTube. Nos dice, ha habido apagones en vastos sectores del país, por supuesto, para variar. Yo tuve un apagón en Vargas, en buena parte de Vargas, que duró cerca de media hora. Aquí me reporta la señora Janet Pestano, que en Vista Alegre, Parroquia Paraíso, de la calle 14, calle F, ya no tenemos luz desde las 5 de la mañana de ayer, imagínese usted. Nos dice Alexander Domínguez, además, que ya es grave que salgan los colectivos disparando a gente desarmada, ya lo vimos en la panadería de La Varal. ¿Hasta cuándo? Aquí nos dice Peter Melo, Daniel, estamos aspirando bastante gas del bueno por ti también, no te quedes allá aplastado, haz algo. Bueno, yo no sé si aplastado no estoy, en realidad estoy sentado. Creo que usted también lo está, porque si me está escribiendo a través del canal en YouTube, no creo que esté en la marcha, a menos que haya conseguido usted alguna Wi-Fi desde el cual escribir al canal de YouTube. Hay una gente que hace unos comentarios que yo no sé si es para burlarse o para Ignacio, una madera de gallo fuera de lugar. Nos dice por acá Betina Rodríguez, calle sin retorno. Nelson Bustamante dice, no le pares a los que critican, a los únicos que informan y analizan la verdad. Saludos a quienes reportan su sintonía. Fernando Mayoral, Irube López, José Barbosa, Leiro Benítez, Pedro Paulucci, saludos Pedro, siempre en sintonía. A Mirta, Leiro Benítez, Luis Rafael Martínez, quien dice, ya veremos las patéticas declaraciones de Diosdado o Jorge Rodríguez, para engañar a los ingenuos con el cuento repetido de la soberanía o el nacionalismo. Saludos también por acá, a quien tenemos, a Rosa Cornejo, que dice que la marcha terminó con heridos, asfixiados y no se logró llegar a la asamblea y no hubo sesión. Nos dice también por acá, tenemos muchísimos, Yeuri Genirea Acevedo, también nos reporta su sintonía. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Daniel, mi nombre es José Márquez. Adelante, señor Márquez. Sí, mire, yo voy a decir lo siguiente, es una opinión de ciudadano. Yo estaba recibiendo información de mi hija, de compañeros que acudieron a la marcha de la universidad, y es increíble y a la vez triste ver las vagabunderías que unas personas que se dicen ser venezolanos le han hecho a muchachos, a jóvenes que tienen en sus manos el futuro y la posibilidad de levantar este país, con violencia, con saña, golpes en la cabeza, maltratos físicos, groserías. Esos pobres muchachos que lo que quieren es libertad y reciben esto. Y yo le hago un llamado al presidente de la República, si es que todavía es presidente de la República, que por favor se ponga la mano en el corazón y no solamente sienta la necesidad de la gente que está pasando en hospitales, en las farmacias, en los automercados, sino de los muchachos, de la juventud que tiene la posibilidad de sacar a este país adelante. Por favor, presidente, el país está mal, entienda que lo que queremos es libertad, libertad. Gracias al señor Márquez. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ah, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo? Con Carmen Hedler, de aquí de la parroquia Candelaria. Hola, Carmen. Bueno, un saludo. Yo vengo realmente del estado Miranda, de Guarena. Logré subir que estaba un solo canal abierto. Ajá. Y en la costa también estaba un solo canal abierto. Uh-huh. Yo pienso que cuando nosotros estuvimos, nosotros somos de los jubilados del Seguro Social, y estuvimos en una concentración la semana pasada en Parque Carabobo, y la otra al día siguiente aquí en la Plaza de la Moneda, detrás del Banco Central de Venezuela. Uh-huh. Nosotros logramos y tomar como unas 6 cuadras los jubilados y los pensionados, que se cumplía un año de la aprobación de la ley, que no se le ocurre pagar al Ejecutivo porque fue aprobada en la Asamblea y el TCJ le dio el buen visto, solo que le dejó a ellos la libertad de la vialidad de por dónde lo iban a pagar, y todavía como que no lo han encontrado, porque no nos merecemos los jubilados que nos paguen. Uh-huh. momento, como usted dice, hay gente que habla, hay muchas cosas que podemos saber, que podemos hacer en función del rescate de los valores y de la democracia, sin necesidad de estar en la marcha, sino dándole ese apoyo moral, porque nosotros somos la reserva moral de este país. Y creo que en este momento, de una manera u otra, estamos colaborando con el rescate de la democracia, de los valores y del país. Y pienso que no es hora de estar llamando ni a los líderes ni siquiera, sino el llamado de conciencia de cada uno de nosotros los venezolanos, que tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para aportar a mantenernos, a bloquear a esta gente y a tener una pelea sostenida hasta que esto salga, porque nosotros somos los llamados a rescatar el país. Gracias, señora Carmen Hedler. Yo tengo que decir, antes de irnos al corte, me queda un minuto antes de irnos al corte, que yo estoy de acuerdo con usted, señora Carmen, cuando habla del caso de los jubilados y pensionados de este país. Yo creo que la prueba más patente del carácter inhumano de este régimen es precisamente el trato que se le da a los pensionados y jubilados. O sea, aquí se ha convertido la vejez en un crimen, igualmente que la niñez y la juventud. O sea, aquí pareciera que el que no puede trabajar, bien sea porque es menor de edad, o bien sea porque ya está jubilado, ya está pensionado, bueno, pareciera que está condenado a muerte o a morir de hambre. Una cosa terrible. Y con respecto a la participación popular y el llamado de los líderes, yo siento que ya debemos dejarnos del cuento de ahí, que la dirigencia tiene que llamar a la población a protestar. Yo creo que es al revés. Yo creo que es la ciudadanía la que debe llamar desde la calle, en la protesta, a la dirigencia a mantenerse en ella. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos con más comentarios de todos ustedes. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muchos comentarios a través de las redes sociales, a través del canal en YouTube. Nos saluda un venezolano miembro de la comunidad sexo diversa que se fue de Venezuela a Bogotá. Saludo al señor Carlos Peña, quien de la comunidad LGBT venezolana se fue a vivir allá y dice que bueno, que está muy contento con el programa. Saludos, señor Carlos Peña, desde acá también le saludamos. Nos manda saludos también Rosa Cornejo, Betina Rodríguez, señor Goncalves, muchísima gente también a través del Twitter. Por acá nos dice Manuel Benete: yo no creo en pacifismo, ya está bueno de que nos golpeen. Eva Arteaga nos dice: buenas tardes, ustedes son la única ventana que tenemos. Jorge Luis Buendía nos dice que en San Diego, Estado Carabobo, se va la luz todos los viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, imagínese usted. Nos dice por acá también Fiorani Torín: desde anoche hay guardias nacionales en los edificios y esquinas cercanas a Miraflores. Camionetas Pastora Petare no trabajaron, por eso no viste gente. Pedro Oquero nos dice: no triunfa el golpe de la antijusticia del régimen, solo se consuma un acto que debemos seguir combatiendo. Oscar Molina nos dice: Maduro es el único que puede resolver esta situación. ¿Sabes cómo? Renunciando. Nos dice por acá Ale, que publiquemos por acá o que pongamos y compartamos por acá el comunicado de los procesos políticos del Helicoide, con mucho gusto. Nos dice Bea que mi opinión es inoportuna. Cuando se están cayendo a golpes en la calle, tienes que ubicarte mejor. La que tiene que ubicarse mejor es usted, dando su nombre y su apellido y dando la cara para que podamos leer sus mensajes sin que usted quede como una cobarde por no indicar su nombre. Porque los que aquí estamos y los que están en la calle, que entiendo no es usted una de esas personas, estamos arriesgando bastante, a diferencia de los que se esconden tras el anonimato. Y Begon Calve nos dice saludos, nos envía también su saludo. Andrés Eloy, de la misma manera. Y creo que tenemos más llamadas telefónicas antes de que termine el programa. Nos quedan pocos minutos, les agradecemos, sean prudentes con el tiempo. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Daniel, Teresa Padilla. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí en esta esquina. Qué bueno. Bueno, lo primero que te voy a decir es que te doy las gracias porque tú siempre haces la salvedad de que ustedes me quieren mucho. Ajá, cosa que es cierta. El otro día tuvimos una pequeña, ¿cómo diremos? No nos pusimos de acuerdo en algo, pero... Tuvimos, no, bueno, hay que utilizar la leolengua. Tuvimos un impasse. Un impasse, y aún así tú hiciste la aclaratoria de que con todo y eso ustedes me querían mucho. Bueno, la cosa es recíproca. Así yo también es. Los quiero mucho a ustedes. Gracias. Bueno, mira, Daniel, en honor a la verdad y para ser justo, te voy a decir algo. Yo escucho muchos programas de radio, también de otras emisoras, y hay otras emisoras que también tienen programas de opinión que critican duramente al gobierno. Y te los puedo nombrar así rapidito. El de la señora Elsa Siciliano en Radio Rumbo en la mañana a las 8. Uh-huh. Ella critica duramente al gobierno y sus invitados también que son de oposición. El programa de Manuel Felipe Sierra en Radio Venezuela a las 7 de la mañana. El programa de José Rafael Zurbarán todos los sábados y domingos en Radio Venezuela. Y el programa de Pedro Luis Pedrosa en Radio Capital a las 9 y media de la mañana. Todos son acérrimos críticos y opositores. Así que hay que hacer honor a la verdad, porque yo me imagino que muchas personas que llaman a tu programa también escuchan esos espacios. Seguramente, ¿verdad? Seguramente. Ahora, fíjate una cosa, con respecto a que le caen encima a la fiscal y esto y lo otro, mira, hay que mirar la parte positiva también de eso. Ahí por lo menos que agradecer, ¿sí? Entre comillas, que por lo menos la señora se pronunció. Y eso fue más o menos positivo para la opinión. Ahora, Daniel, dime una cosa, porque yo estoy medio confundida. O sea, al Tribunal Supremo, esa gente se quedó con la decisión de acabar con la Asamblea. Bueno. Dime, o sea, no se hizo nada. Aquella cadena de Maduro el sábado en la noche, a medianoche, donde decía de que le pedía por favor al Tribunal Supremo de que se revisara la sentencia. Eso quedó en nada. O sea, que todo fue una burla, un engaño, eso es mentira, ellos hacen lo que les da la gana. O sea, los diputados están igualitos, desincorporados, o sea, la Asamblea está disuelta. La situación es esa, porque si es eso, imagínate tú, no, aquí hay algo que hacer, estoy de acuerdo con todo el mundo que dice ya salir a la calle. Olvídate, no podemos permitir esa burla, pero bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, gracias, Daniel, hasta luego. Gracias a ti, Teresa. Tenemos más llamadas telefónicas, la última llamada de la tarde de hoy. Les agradecemos brevedad. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Eduard Pérez desde el Valle. Adelante, Eduard. Ah, bueno, mira, con respecto a los jubilados y pensionados, hay lo siguiente. Los jubilados y pensionados ni siquiera cobran el sueldo mínimo completo. Y cuando se jubilan o los pensionan, les quitan todos los logros laborales que han obtenido, le quitan las primas, le quitan las compensaciones. Se está peleando las estatiques. Lo que yo quiero exponer es que si se pelea las estatiques, hay que pedir que las estatiques de los jubilados y pensionados sea del mismo monto de los trabajadores activos. Mire, cuando el chavismo llegó a la alcaldía, había una diferencia entre las estatiques de los profesionales, que era más de monto mayor, y la de los no profesionales, que era de monto menor. Y ellos las igualaron a la de los profesionales. Y existe ese precedente, y venga del organismo que venga, los jubilados y pensionados tienen el completo derecho de recibir unas estatiques del mismo monto de los trabajadores activos y algo más. Eso no es nada al lado de lo que merecen jubilados y pensionados que dieron su vida por este país. Así es, señor Eduard Pérez, gracias por su intervención. Nosotros ya estamos llegando al final del programa, por supuesto. Aquí dice la señora Felicia Herrera, ¿de qué sirve el pronunciamiento de la fiscal si no lo continúa? Y yo me hago una pregunta más importante, o tan importante, sin desmerecer, o que podría complementar la pregunta que se hace la señora Felicia Herrera. ¿Dónde está la fiscal? Es mi gran pregunta. ¿Dónde está la fiscal? O sea, la fiscal indicó una cantidad de cosas, señaló el rompimiento del hilo constitucional, denunció que había un golpe en Venezuela contra la Constitución y se fue para su casa tan tranquila. Fue a tejer. O sea, yo lo que quiero saber, sinceramente, es dónde está esta señora. Porque yo creo que hay una responsabilidad, evidentemente, que debería asumir esta señora después de haber dicho lo que dijo. O sea, no puede ser que una persona salga y diga que aquí hay un golpe de Estado y después se vaya a su casa sin que nada pase, cuando ella tiene el poder en sus manos para acusar a los golpistas, que ella dice que son golpistas, tiene el poder para acusarlos por ese golpe. Es una pregunta que yo dejo allí. Aquí parece que hay una buena cantidad de gente que ha decidido declinar sus competencias. Los que deben legislar no legislan. Y los que deben acusar desde el Ministerio Público no lo hacen. Bueno, ya veremos en qué termina esto.